Sección número 7 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 4, versión de Mardrus. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pero cuando llegó la 55ª noche, ella dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que el encargado del hammam alquiló un asno, en el cual hizo subir a Daul Makan, y él y su esposa caminaron detrás del borrico hasta que divisaron la ciudad de Damasco y entraron en ella al caer la noche, yendo a alojarse en el Khan, y el encargado se apresuró a marchar al zoco a comprar de comer y beber para los tres. Y así siguieron las cosas, viviendo todos en el zoco, hasta que al quinto día aquella buena mujer se sintió enferma, extenuada por el cansancio del viaje, y cogió unas calenturas, de resultas de las cuales murió en pocos días, y falleció en la gracia y misericordia de Alá. Daul Makan se afectó mucho, pues se había acostumbrado a aquella caritativa mujer que le había servido con tanta abnegación, y le llevó luto en el alma, y se volvió hacia el pobre encargado, que lloraba su pesar, y le dijo: No te aflijas, oh padre, pues todos hemos de seguir ese camino y atravesar la misma puerta. Y el encargado se volvió hacia Daul Makan y le dijo: Que Alá recompense tu compasión, oh hijo mío, y ojalá un día convierta en alegrías nuestras penas y aparte de nosotros la amargura. De todos modos, ¿para qué afligirnos tanto tiempo cuando todo está escrito? Levantémonos, pues, recorramos esta ciudad de Damasco que aún no hemos visto, pues quiero que se dilate tu pecho y se alegre tu espíritu. Y Daul Makan dijo: Tu pensamiento es para mí una orden. Entonces el encargado cogió de la mano a Daul Makan y salió con él, y se pusieron a recorrer los zocos y las calles de Damasco, y acabaron por llegar frente a un gran edificio, donde estaban las cuadras del walí, y a la puerta vieron gran número de caballos y mulos, y muchos camellos arrodillados, que los camelleros cargaban de almohadones, colchones, fardos, cajones y toda clase de carga, y había una muchedumbre de esclavos y servidores jóvenes y viejos, y toda aquella gente gritaba y hablaba y armaba un gran tumulto. Y Daul Makan pensó: ¿A quién pertenecerán todos estos esclavos, todos estos caballos y todas estas cajas? Y se lo preguntó a uno de los servidores, que le dijo: Es un regalo del walí de Damasco para el rey Omar al-Nemán, y todo eso otro es el tributo anual de la ciudad al mismo rey Omar. Y Daul Makan sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, y recitó en voz baja estas estrofas: Si los amigos que están lejos me acusan por mi silencio y lo interpretan mal, ¿cómo podré contestarles? Si mi ausencia ha matado en ellos la antigua amistad, ¿qué podré hacer? Y si sobrellevo mis penas con paciencia, cuando todo lo he perdido, ¿podré seguir respondiendo de la paciencia que me queda? Después acudieron a su memoria estos otros versos. Levantó su tienda y se fue muy lejos, huyendo de mis ojos que lo adoraban. Huyó de mis ojos que lo adoraban cuando todas mis entrañas se estremecían al verle. Se ha ido muy lejos el hermoso. Oh, mi vida, pero mi deseo está aquí y no se ha marchado. Ay de mí, ¿te volveré a ver? Y entonces, ¿qué de reproches tendré que hacerte? Y Daul Makan, recordando estas estrofas, lloró mucho. Y el encargado le dijo: «Oh, hijo mío, sé razonable. Ya sabes cuánto ha costado que recuperaras la salud, y ahora vas a recaer con todas esas lágrimas que viertes. Cálmate y no llores más, pues mi pena es grande». Pero Daul Makan no podía reprimirse, y recordando a su hermana Nosatú y a su padre, recitó estos versos: «Goza de la tierra y de la vida, pues si la tierra se queda, la vida se marcha. Ama la vida y goza de la vida, y para eso piensa que la muerte es inevitable. Goza, pues, de la vida. La dicha no tiene más que su tiempo marcado. Apresúrate a gozarla y piensa que todo lo demás nada vale, porque todo lo demás nada vale, y fuera del amor a la vida nada recogerás en la tierra. Porque el mundo debe ser como la habitación del jinete viajero. Amigo, sé el jinete viajero de la tierra». Cuando acabó de recitar estos versos, que el encargado del hammam había oído extático y que trató de aprenderlos repitiéndolos varias veces, Daul Makan se quedó muy pensativo. Entonces el encargado, aunque no le quería importunar, acabó por decirle: «Oh, mi joven señor, creo que todavía piensas en tu país y en tu familia». Y Daul Makan exclamó: «Sí, oh padre mío, y como no puedo permanecer aquí un instante más, voy a despedirme de ti para marcharme con esta caravana y llegar a cortas jornadas, sin cansarme mucho, a Bagdad, mi ciudad». Entonces el encargado del hammam dijo: «Y yo iré contigo, porque no puedo dejarte solo. Y como ya he empezado a ser tu guardián, no quiero abandonarte en la mitad del camino». Y Daul Makan exclamó: «Alá pague tu abnegación con toda clase de dones». Y se alegró muchísimo de aquella buena suerte. Entonces el encargado rogó a Daul Makan que montara en el borrico y le dijo: «Irás montado todo el tiempo que quieras, y cuando estés cansado de esa postura, podrás, si quieres, bajar y andar un poco». Y Daul Makan le dio las gracias y le dijo: «Verdaderamente lo que haces por mí no lo hace el hermano por su hermano». Después aguardaron que se pusiese el sol y viniese la frescura de la noche para ponerse en camino con la caravana y salir de Damasco con rumbo a Bagdad. Y esto es lo que pasó en cuanto a Daul Makan y el encargado del hammam. Pero en cuanto a la joven Nosatú, hermana gemela de Daul Makan, he aquí que había salido del Khan de Jerusalén en busca de una colocación para servir en casa de algún notable y ganar algún dinero con que cuidar a su hermano y comprarle los trozos de carnero asado que deseaba, y se había cubierto la cabeza con el viejo manto de pelo de camello, y había comenzado a recorrer las calles sin saber a dónde dirigirse. Pero su espíritu y su corazón estaban muy preocupados por la enfermedad de su hermano y por lo lejos que estaban de su familia y de su tierra, y elevaba su pensamiento a Alá Misericordioso recordando estos versos: «Las tinieblas se condensan para envolver completamente mi alma. La llama inexorable me consume. El deseo grita en mí dolorosamente y hace que se dibujen en mi cara los sufrimientos interiores. El dolor de la separación vive despiadadamente en mis entrañas y me mortifica. Es una pasión que no encuentra ninguna esperanza. El insomnio es mi compañero y el deseo mi alimento. ¿Cómo podré callar el secreto de mi alma? no conozco el arte ni los medios de ocultar todo el dolor que hay en mi corazón. En este corazón, consumido por las llamas del amor, cuyo torrente me anega. Oh noche, ve a decir como mensajera al que conoce lo intenso de mi sufrimiento, que en la calma de tus horas no me viste nunca cerrar los ojos en tus brazos. Y mientras la joven Nosatú se dirigía a través de las calles, he aquí que se le acercó un jefe beduino a quien acompañaban 4 hombres. Y este jefe la miró largo rato y sintió un violento deseo de poseer a la hermosa joven, cuya cabeza cubría un pedazo de manto viejo y cuyos encantos se realzaban bajo aquella tela tosca y destrozada. Aguardó que llegase a una calleja solitaria y muy angosta. Se detuvo ante ella y le dijo: «Oh, joven, ¿eres libre o esclava?» Y la joven Nosatú contestó: «Oh, transeúnte, no me dirijas preguntas que aumenten mi dolor y mi desgracia». Y el beduino repuso: «Oh, joven, si te dirijo esta pregunta es porque tenía 6 hijas y he perdido ya 5 de ellas. Y no me queda más que la 6ta, que vive completamente sola en mi casa. Y quisiera encontrar una joven que le hiciese compañía a mi hija y la ayudase a pasar el tiempo agradablemente. Y desearía que estuvieras libre para pedirte que aceptaras la hospitalidad de mi casa y fueras de mi familia como mi hija adoptiva, para hacer olvidar a mi hijita el luto que lleva desde la muerte de sus hermanas». Cuando Nosatú oyó estas palabras, se quedó muy confusa y dijo: «Oh, Sheik, soy una doncella extranjera y tengo un hermano enfermo con el cual he venido del país del Hedjaz, y acepto el ir a tu casa para acompañar a tu hija, pero con la condición de quedar en libertad para volver por las noches a donde está mi hermano». Y el beduino dijo: «Aceptado, oh joven. Harás compañía a mi hija durante el día, y por la noche cuidarás de tu hermano. Y si quieres, lo transportaremos a mi casa, para que no esté nunca solo». Y tanto habló el beduino, que decidió a la joven a acompañarle, pero el malvado solo pensaba en seducirla, pues no tenía hijos, ni albergue, ni casa. Y no tardó en llegar con Nosatú y los otros 4 beduinos a las afueras de la ciudad, donde estaban los camellos ya cargados y los odres llenos de agua. Y el jefe de los beduinos subió en su camello, hizo que Nosatú montase a la grupa detrás de él y dio la señal de marcha, y se alejaron velozmente. Entonces la pobre Nosatú comprendió que el beduino la había engañado completamente, y empezó a lamentarse y a llorar por ella y por su hermano abandonado y sin socorro. Pero el beduino, sin conmoverse por sus súplicas, caminó toda la noche sin detenerse hasta el amanecer, y acabó por llegar a un lugar seguro, alejado de toda vivienda, en pleno desierto. Entonces el beduino detuvo a su cuadrilla y bajó del camello, y como Nosatú siguiera llorando, se acercó a ella muy furioso y le dijo: «Oh, maldita de corazón de liebre, ¿quieres acabar de llorar o prefieres que te mate a latigazos?». Y al oír estas palabras brutales, la pobre Nosatú deseó la muerte para acabar de una vez, y exclamó: «Malvado jefe de bandidos del desierto, tizón del infierno, ¿cómo te atreves a hacer traición a tu fe y renegar de tus promesas?». Entonces el beduino se acercó a ella con el látigo levantado y gritó: Ya veo que quieres sentir los latigazos en tu trasero. Si no cesa tu llanto y sigues con tus insolencias, te arrancaré la lengua y te la hundiré en esa cosa que tienes entre los muslos. Y esto te lo juro por mi gorro. Y ante amenaza tan horrible, la pobre joven, no acostumbrada a estas brutalidades, se echó a temblar y se tapó la cara con el velo, suspirando estas estrofas. Oh, ¿quién pudiera volver a la morada querida en que yo habitaba? ¿Cómo podría lograr que llegasen mis lágrimas a su destinatario? ¡Ay de mí! ¿Podré soportar más tiempo mi desgracia en esta vida llena de amargura y de dolor? ¡Ay de mí! Haber vivido tanto tiempo feliz y mimada para caer ahora en este estado de miseria lastimosa. ¡Oh! ¿Quién pudiera volver a la morada querida en que yo habitaba? ¿Cómo podría lograr que llegasen mis lágrimas a su destinatario? Al oír estos versos, admirablemente rimados, el beduino, que adoraba instintivamente la poesía, se sintió conmovido de piedad hacia la bella desventurada y se acercó a ella, le limpió las lágrimas, le dio de comer una galleta de cebada y le dijo: «Otra vez, no me contestes cuando esté encolerizado, porque mi genio no sabe soportar eso. Y para que te enteres de lo que pienso hacer contigo, sabe que quería hacerte mi concubina, pero ahora quiero venderte a algún rico mercader, que te tratará con dulzura y te dará una vida feliz, como lo habría hecho yo. Y para venderte, te llevaré a Damasco». Y Nosatú dijo: «Hágase tu voluntad». Y enseguida volvieron a montar en los camellos y reanudaron la marcha, dirigiéndose a Damasco. Y Nosatú iba montada a la grupa detrás del beduino, pero como el hambre la apremiaba, se comió un pedazo de aquella galleta que le había dado su raptor. En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 56ª noche, ella dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que Nosatú se comió un pedazo de aquella galleta que le había dado su raptor». Y llegaron a Damasco y fueron a albergarse en el Khan Sultaní, situado cerca de Bab el Malek. Y como Nosatú estaba muy triste y seguía llorando, el beduino le dijo muy furioso: «Como no ceses de llorar, vas a perder tu hermosura, y ya no podré venderte más que a algún judío asqueroso. Piensa en esto, oh desventurada». Después la encerró en una de las habitaciones del Khan y se apresuró a ir al mercado en busca de los mercaderes de esclavos, y les propuso la compra de la hermosa joven, diciéndoles: «Puedo ofreceros una hermosa joven que he traído de Jerusalén. Tiene un hermano enfermo, pero lo he dejado en casa de unos parientes míos para que lo cuiden bien. De modo que el que quiera comprarla tendrá que decirle, para tranquilizarla, que su hermano enfermo está muy bien cuidado en Jerusalén. Y solo con esta condición me prestaré a cederla en un precio muy prudente». Entonces se levantó uno de los mercaderes y dijo: «¿Qué edad tiene esa esclava?». Y contestó el beduino: «Es muy joven, pues es virgen todavía, pero ya núbil. Y es bella, inteligente, cortés y llena de perfecciones. Pero como ha enflaquecido desde la enfermedad de su hermano, ha perdido algo de la plenitud de sus formas. Sin embargo, todo esto es fácil de recuperar con un poco de cuidado». Entonces dijo el mercader: «Iré a ver esa esclava, y si es como dices, me quedaré con ella, pero te la pagaré cuando la haya revendido, porque la destino al rey Omar al-Nemán, cuyo hijo, el príncipe Yarkán, es gobernador de Damasco, nuestra ciudad. Y este príncipe me dará una carta de presentación para el rey Omar al-Nemán, el cual tiene una gran pasión por las esclavas vírgenes y me la comprará muy bien. Y entonces te pagaré el precio que convengamos. Y el beduino contestó: acepto esas condiciones. Y se dirigieron hacia el Khan donde se hallaba encerrada Nosatú. Y el beduino llamó en alta voz a la joven, que estaba detrás del tabique, y le dijo: ¡Oh, Nahía! Porque este era el nombre que daba a su esclava. Y al oírlo Nosatú se echó a llorar y no contestó. Entonces el beduino invitó al mercader a que entrase. Y el mercader entró y, adelantándose hacia la joven, le dijo: «La paz sea contigo». Y Nosatú respondió con voz dulce como el azúcar: «Y contigo la paz y las bendiciones de Alá». El mercader quedó encantadísimo y pensó: «¡Qué pureza de lenguaje!». Y ella miró al mercader y se dijo: «Este venerable anciano tiene un aspecto muy simpático. Haga Alá que me tome por esclava, y así podré librarme de ese feroz beduino. Le hablaré cortésmente para que resalten mis modales». Y el mercader preguntó: «¿Cómo te encuentras, oh joven?». Y ella respondió con dulzura: «Oh, venerable sheik, me preguntas por mi estado, y mi estado no es para desearlo al peor de los enemigos, pero toda persona lleva su destino colgado al cuello, como dice nuestro profeta Mahomet, sean con él la plegaria y la paz de Alá». Y al oír estas palabras, el mercader se asombró hasta el límite del asombro y dijo para sí: «Estoy seguro de que sus facciones deben ser arrebatadoras, como su talento. Es una gran adquisición para el rey Omar al-Nemán». Y volviéndose hacia el beduino, exclamó: «Esta esclava es admirable. ¿Cuánto pides por ella?». Y el beduino se enfureció y dijo: «¿Cómo te atreves a llamarla admirable cuando es la más vil de las criaturas? ¿No comprendes que se figurará que es realmente admirable? Y ya no tendré ninguna autoridad sobre ella. Márchate, que ya no la vendo». Y comprendiendo el mercader que el beduino era un bruto rematado, emprendió otro camino y dijo: «La acepto, oh sheik, aunque sea la más vil de las criaturas, y te la compro, a pesar de sus tachas». Y el beduino, algo calmado, preguntó: «¿Y cuánto me ofreces?». Y contestó el mercader: «El proverbio dice que el padre es quien da nombre a su hijo. Pide lo que te parezca». Pero el beduino insistió: «Tú eres quien ha de ofrecer». Y entonces el mercader, pensando que un bruto como aquel beduino no sabría apreciar el mérito de aquella joven, ofreció 200 dinares, además de las arras y de los derechos de venta que correspondían al tesoro. Pero el beduino lo rechazó: «No daría por 200 dinares ni el pedazo de arpillera con que se cubre. No quiero venderla ya. Me la llevaré al desierto, para que apacente mis camellos y muela el grano». Y gritó a la joven: «Ven acá, podrida, que vamos a marcharnos». Y como no se moviese el mercader, se volvió hacia él y exclamó: «Por mi gorro, he dicho que ya no vendo nada. Vuelve la espalda y márchate, o si no, oirás cosas que no han de agradarte». Y el mercader dijo para sí: «Este beduino que jura por su gorro es un bruto extraordinario, pues le haré soltar su presa. Y sujetándole de la capa, exclamó: ¡Oh, Sheik! No te impacientes de ese modo. Ya veo que no tienes costumbre de vender. Se necesita mucha paciencia y mucha habilidad en estos asuntos. Te daré lo que tú quieras, pero como se acostumbra en estos negocios, necesito ver el rostro y las facciones de la esclava. Y el beduino dijo: Mírala todo lo que quieras y ponla, si quieres, completamente desnuda. Pálpala y tócala por todas partes, tanto como te dé la gana. Pero el mercader levantó las manos al cielo y exclamó: Que Alá me libre de ponerla desnuda como a las esclavas. No quiero más que verle el rostro. En este momento de su narración, Shahrazad vio a aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 57ª noche, ella dijo: Fin de la sección número 7.